Bienvenidos a mi mundo. En este mercado se distribuyen muchos tipos de diferentes productos, pero mi preferencia está en la exportación e importación de marihuana. Como en cualquier otro negocio, las buenas ganancias vienen de las buenas inversiones, pero sobre todo, de las buenas amistades. Este es el Flaco. El Flaco se encarga de hacer la estructura del negocio. Él exporta la marihuana a cualquier otro país del mundo. El Flaco es mi mano derecha. Aquí todos somos iguales. Todos somos una familia. 4.1 millones de los canadienses. Muy bien. 2.3 de España. Que no eran 2.4 de España. Sí, pero tuvimos el percance en Madrid, tuvimos que pagar los gastos. Súbele la cuota porque se están cargando mucho con los gastos. Ok, ¿cuánto le subimos? Ahí lo que tú crees conveniente. Vamos a empezar por ahí. Ah, bueno. Ok. Y también la entrega de Phoenix se jodió con eso del pinche ratán. Y nos ha dado varios bajones ahí el gobierno. Sí, lo bueno es que los túneles ya están listos para empezar a trabajar. Ah, perfecto, pues vamos a hacer la ruta ya por no ahí. Ya no vamos a batallar ahí. Órale. Ahí están. Están llamando. Bueno. Sí. A ver, permítame. ¿Se acuerda del americano que le hablé? Sí, ¿cómo no? Ahí está afuera esperando, no se oiga. ¿Y por qué lo citaste aquí? Pues es que es amigo de la Guanábana y pues me tomé la libertad. Ah, no, no hay problema. Es de confianza. Hazlo pasar. Señor, le presento a Mr. Jay. Nice to meet you, sir. Mucho gusto. ¿Ya lo revisaron? Sí, está todo bien. ¿Todo bien? ¿Y no hablan español? No. ¿Hay que hablar el cubano? ¡Cuba! A ver, mi Cuba, aquí los señores quieren hablar con nosotros. What do you guys want? I heard you got the best marijuana around. So, I want to do business. ¿Qué tipo de negocio? What kind of business? Business you can't refuse. Al grano, por favor. How much you guys want? 3 tons. Ah, bueno. Los paquetes venían llenos de dinero y el negocio estaba bien estructurado. 3 days, 13. Eran 3 toneladas de marihuana que iban a brincar para allá, para el otro lado. 50% por adelantado. El negocio estaba listo y el billete estaba visto. Varios millones iba a haber de ganancia. Inteligente el muchacho, el que se encontraba al mando. Un hombre muy efectivo para el trabajo. De Durango y de Chihuahua provenían, destinados para los estados gabachos. La conecta ya en el norte estaba buena, tenía contacto con algunos jamaicos. Había un riesgo de por medio, el efecto era el dinero. Todo el negocio estaba bien controlado. Pasaron 2 o 3 días, por el radio le decían, su mercancía ya brincó para el otro lado. Por un túnel de Nogales la cruzaron y la pusieron en Phoenix, Arizona. De Arizona se encargaron sus muchachos y se la llevaron para California. Ahí estaban los morenos con las pacas de dinero, desaparecieron como pan caliente. Pasaron 2 o 3 semanas y ni una libra quedaba, los costales le llegaban los billetes. Y así es la estructura. Y vámonos recio, plebes. En Miami, Nueva York, también Chicago, terminó la mayor parte de la rama. La otra parte se fue para las Carolinas y algunos se la llevaron para Atlanta. Se les miraba sonrientes, muy satisfechos los clientes. Era merca de muy buena calidad. No hubo ni una sola queja, estaba fuerte la hierba. De volada le encargaron más y más. La estructura del negocio aquí es muy clara. Hay inversión, pero también hay ganancias. Del dueño de la merca poco se supo. No se les informó a los que preguntaban. Dicen que era sinaloense, dientes extranjeros, traficando con las colas de borrego. El negocio resultó ser productivo, muy peligroso pero muy efectivo. El muchacho celebraba con su gente, todo el plan perfectamente había salido. Se miraba que brindaba con botellas de champaña, con toda la clica que estaba presente. Ya planeaban otro viaje unos días más adelante, no podían desatender a aquellos clientes. Bueno, sí que puede darle, viejo. A ver, dame un minutito, por favor. Señor. Ay, madre. Sí, bueno. It was nice doing business with you. Oh, no, al contrario, el placer fue todo mío. No tenga pendiente que estamos de la hora. Nos vemos pronto. Hasta luego. Oye, ¿cuánto falta para llegar a Colombia?